cantando a gusto. Es antimicrobio. Empiezas a notar que todo va bien. Te buscas tu camino. Para mí es como otro día, para todo es como hoy. Si me duermo con ojos mojados es por la rabia de no actuar como soy. Desenvaina el sol, la mirada es lo de menos. El pío de los pájaros son ritmos pioneros. Relajante, bajador del mar y de una estrella. Absorbe en tus pies la arena para llegar a ser tu huella. Esquivando todos tus malentendidos, el corazón no late, ni sangre pulsa los latidos. Pasan los pájaros de ayer, también pasan los de mañana. Cantan los coches de siempre y con la prisa siempre avanzan. El mar se folla el cielo con alguna nube que lo camufla. Yo extraño sentirme en su orgasmo desde la otra puta punta. El sol nace y llora como un bebé. Detrás del mar se asoma para creer lo que permitió esta noche. Hay dos borrachos en un bar, van apurando la última copa. Y un grupo de amigos de siempre con un shawarma metido en la boca. 2000 venas ardientes, no sabéis por qué. Las hormonas tan sedientas, habrá que superarse. No te muevas, espérate. Quémate con el reloj del agosto. Me duermo en el centro de una piscina encima de un flotador. La arena en los pies se seca mientras el mar canta. Bajo sombra cubierto mi cuerpo, soba y descansa. Pienso en invierno y me río, contento de vernos, tío. Escribo palabras como paisajes no descubiertos. Ahora mar y cielo follan con más calma. La playa es una cama de 90 rincones por ensayar y el aire se oxida. 3 meses de vida, 100 años de fiebre y a los 70 aún te empanas al ver cómo llueve tal y como lo hiciste de bebé. Pregúntale el porqué a las hojas que vuelan y miras. Ambiente que cuida de ti suavemente mientras respiras. Como un perro en un paraíso, vuelo con la espuma que empuja viento cálido entre mis labios y una clara de litro. Para mí es como otro día, tío, para ti es como hoy. Si despierto con ojos mojados es por la rabia de nunca haber soñado lo que soy. Paraíso mental, solo tienes que buscarlo. Búscalo. Miras hacia arriba, ves el mar, respira relajado. El paraíso existe, solo tienes que encontrarlo. Puede estar en un antro o incluso en un cuarto en tu casa. No hay intruso, pasa, yo mi parte la comparto. El forastero es paisano, si no soy de ningún sitio. Si sé que nací en este, más pude nacer en otro. Así que sigo haciendo esto, bañado en un morbidio. Vivo en un país de pijos, lejos de los terremotos. Y disfruto, porque hoy la vida no es tan mala. Si nos queda una cala y la brisa del mar nos da en la cara. Y vamos de la playa al bar y del bar a la playa, sin que haya tiempo que ganar. Que el mundo no se va a acabar, vaya. Solo porque yo esté jodido, también puedo estar de júbilo. Júbilo de mi subidón, más lúdico, el mejor público. Millar de estrellas que no dejan de brillar bajo el cielo. Calella de palafruches, otros quieren irse a las 6-6. No hace falta irse tan lejos, el paraíso está donde lo veis. Debajo del ombligo de la mujer más hermosa, debajo solo soy amigo de la más sincera prosa. Y prosigo, soy tímido, por eso no ligo. Así que con este mítico, morcínico, mítico. Las ganas de gritar libertad y parecer un loco. Me siento tan en paz que hablo solo con el mar y me coloco con el alba. Valga la pena que el sol salga y repita su cantinera, su mansalva. Yo sigo atrapado entre la orilla y su falda. La montaña nos abriga con su calma y nada va mal. Salva tu propio espíritu, aplicar el edén. El paraíso no está lejos, lo tienes en tu sien. Tú no estás tan loco y nadie es quien para juzgarte. Que en el fondo tú decides cuando te lo pasas bien. Salva un poco espíritu, eleva la lente. Salga todo de tu interior, el dinero que ves. Salva tu propio espíritu, eleva la lente. Elevalo al nivel siguiente. Salva tu propio espíritu, eleva la lente. Salga todo de tu interior, el dinero que ves. Salva tu propio espíritu, eleva la lente. Elevalo al nivel siguiente.